Ella se fue cantando, se fue soñando una tarde de mayo de primavera. Ella se fue cantando, se fue soñando una tarde de mayo de primavera. Ella se fue cantando, se fue soñando una tarde de mayo de primavera. Cuando te recuerdo, mi sangre se hace música que cubre y nutre el tacto que me hace mundo. Porque mira amigo, yo soy oriundo de aquella tierra extremeña, que no todos son peña, también hay terruño. Y entre tanto puño no crece la letra, y entre tanto pantano testigo es el secano. Quiera mi tierra libre, no más sierva de Castilla. Quiera mi tierra libre, cooperativa y federalista. Quiera mi tierra libre, no más sierva de Castilla. Quiera mi tierra libre, cooperativa y federalista. Y esto no es así. Y ella se fue cantando, se fue soñando una tarde de mayo de primavera. Ella se fue cantando, se fue soñando una tarde de mayo de primavera. La primera vez que le canta algo despertó sentado en aquel cojín en la casa de Fulgen. Yo por aquel entonces andaba hastiao, y en mis pasos y mi sombra tú fuiste claridad extremeña, alondra peregrina tan de siempre ambrosía. Alba y Cáceres, era yo perplejo Elvira. Era la rabia contenida y andaste tú, esta es salud. Y es tu guitarra y es tu canto profundo de mi pueblo lleno. Nace del alma fuerza que une, calor que abriga y que desgarra a quien abraza lo propio con lo ajeno. Y a quien abraza lo propio con lo ajeno. Echo de menos tu calorcito, echo de menos al Silvio consentido, tu respuesta de tierra, mi pregunta aérea y ese hilillo de la duda que te absorbía y sonrojaba. La noche lejana de cereza adormecida, linda luna clara, ¿te acuerdas de aquel cielo estrellado? Porque tú la engendras, tú la reflejas. Ay, qué suerte que tienen los que dan contigo por los caminos de esta vida. Cuando nos damos de lleno, de sopetón y entonamos el son, son, son.